Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 10 de octubre del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el Programa. Y allí, además de tener todos nuestros especiales completos, sin cortes, sin interrupciones, también los pueden tener en nuestra plataforma a la carta o a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y en este sábado 10 de octubre empezamos el primero de nuestros especiales que tienen que ver con este mes de Halloween, con este mes de las brujas, y precisamente son ellas las grandes protagonistas de este fin de semana. Y para mí es un placer estar en compañía de nuestro amigo y compañero don Ricardo Bedoya Arias. Don Ricardo, buenos días. Mario, muy buenos días para usted y a todos los oyentes de Película. Qué placer enorme estar en este espacio y más para un especial como estos, por Dios. Uno de esos especiales que, aparte que te entra en este ambiente lúgubre del Halloween, en este ambiente hermoso para mí porque es una de mis épocas favoritas, te atrae mucho la atención esas películas que no son solo de terror, te encontramos de todos los géneros, Mario. Sí, claro, el primero tendrá que ver con brujas, después vendrán los hombres lobo, también los vampiros y finalmente las películas que recrean y significan esa noche de Halloween, cerrando este mes y que precisamente será ese famoso 31 de octubre. Por favor, Ricardo, recuérdele a los oyentes su cuenta de Twitter. En mi Twitter, @RBAZombie, @RBAZombie. Mi Twitter, para que me sigan, también me pueden seguir por Instagram como Ricardo Bedoya. Y escuchamos a la majestuosa Judy Garland, que recientemente tuvo un biopic donde se recreaba la vida no tan dulce de esta dulce mujer, paradójicamente, que aquí nos deleita con su famosa Somewhere Over the Rainbow, que muchos ya por esta tonada, por esta rola, reconocen a qué película pertenece y por supuesto a una de esas brujas famosas. Así que vamos con este Top 40. Número 40. Mientras escribo estas palabras, la bruja Margaret Morgan se reúne con las seis de su aquelarre en lo profundo del bosque que rodea a nuestra querida Salem. Su música blasfema es un eco en mi cabeza que me lleva hacia la locura. Yo, Jonathan Hawthorne. Lugar número 40, y ahí somos testigos de un aquelarre, de una reunión de esas famosas brujas, Ricardo, con esta película del gran maestro Rob Zombie, músico, director de cine, para muchos incomprendido, que la escribió y la dirigió en 2012, The Lords of Salem. Una cinta que tenía a la preciosa mujer de Rob Zombie y se escenifica en Massachusetts. Así es, Mario. Aquí tenemos a la hermosa Sherry Moon Zombie, la esposa de Rob, que aquí, digamos, es la que absorbe todo este... de este disco que le llevan. Ella es una locutora de música metal. Sí, es colega. Colega, sí, exactamente. Y le llega un disco y absorbe toda esa mala energía de ese disco y empieza como a alucinar, como a tener esos sueños, digamos, un poco fuertes de toda clase que la transforman en una persona completamente diferente. Termina por allá visitando un hotel. Yo creo que le hubiera ido mejor si hace payola y no se mete en estos aquelarres, porque las brujas que enfrenta son bien recreadas de acuerdo a las creencias populares de las brujas feas, horribles, que practican hechizos y conjuros y que por supuesto hacen el mal. Además, esta historia se desarrolla en Salem, o sea, sí, claro, es uno de esos epicentros de brujas bravísimas. Salem, que... sinónimo de brujas. Exactamente, ese nombre va a ser muy, muy recorrido por este top, Mario. Nuestro lugar número 40 del año 2012, The Lords of Salem, del gran Rob Zombie. Sus cuerpos, muéstrense ahora. Número 39. ¿Alguien lo siguió? No. Lo golpeó, él hasta lo golpeó y nosotras lo provocamos. Dios. Tal vez sí o tal vez... Seguro, yo pensé, va a atropellarla. Yo también. Yo, pero no significa nada. Sara, ¿tú lo pensaste? Sí. Es cierto, Sara es la cuarta, norte, sur, este y oeste. Podemos hacer que las cosas pasen. ¡Es real! Mario, ¿y aquí encontramos en este top 39 una de esas películas juveniles de brujas? Y el título lo dice todo, Jóvenes Brujas de 1996. Está dirigido por Andrew Fleming y viene con esta hermosa niña, Robin Tunney, que, mejor dicho, en esa época de los 90 era uno de esos símbolos sexuales junto a Neve Campbell. Esa atracción extraña por Fariusa Balk. Sí, es una mujer completamente enigmática. Sí, exacto, no es de esas bellezas comunes, predominantes, pero tiene unos rasgos que la hacen única y también muy encantadora, a pesar de que era la más bruja de todas. Recuerdo, Ricardo, que esta película en los 90 pegó bastante fuerte, las salas de cine estaban hasta las banderas, como dicen los taurinos. Y aquí eran tres brujas malas o una que las influenciaba y era la bruja buena que tenía más poderes que las otras, pero que empieza a recorrer ese camino de los conjuros, de los hechizos. Y también aparecía en el reparto Skeet Ulrich. Skeet Ulrich también. Y vemos que en esta cinta empiezan con hechizos sencillos, como dice Mario, suavecitos, pintarse el pelo, los ojos, en fin, hasta que evocan a uno de esos demonios fuertes y transforman completamente los poderes de todas y... Ricardo, a eso súmele que también se convirtió en una película con la cual muchas adolescentes marginadas se identificaban, porque estas eran las niñas de secundaria que no estaban en los círculos sociales entre los más famosos, entre los más prestantes, sino que eran esos apartados, por marginados por esa sociedad estudiantil, y por eso pues se refugian en la brujería. Me acuerdo que en esa película, en 1996, pedí permiso en el batallón para verla. Hágame el favor. Jóvenes Brujas de 1996, una película muy juvenil, con esos toques de brujas para este ambiente de Halloween. Lugar 39 o su título original, The Craft. ¿A dónde vas? Están asustándome. Está asustada. Número 38. I love you, Elaine. You know that, don't you? I love you very much. But you need to be more careful. Lugar número 38, llegamos a una producción del año 2016 de los Estados Unidos, escrita y dirigida por Anna Biller. Se trata de The Love Witch, del año 2016, ahí con una mujer absoluta. Yo esta película vi el tráiler y me la vi finalmente, no porque me atrajera tanto la historia, sino por la preciosa, hermosa, única, inigualable protagonista Samantha Robinson. Un rostro perfecto, una fisonomía de ensueño. Y todo esto, oye, ella no necesitaba conjuro, Ricardo. Ella simplemente como era, pues podía tener a cualquier hombre a sus pies. Pero ella era una bruja, por eso está en nuestro top y... con base precisamente en conjuros y pócimas, termina seduciendo a un hombre que no termina para nada bien. Exactamente, Mario. Esta película es ambientada como en los 70s. Ah, qué bueno. Exactamente. Y viene con esta hermosa mujer, con esas facciones que dice Mario, que podría tener a cualquier hombre a sus pies, rodillas, teniendo ahí sin lugar de pócimas, pero desafortunadamente el amor es así. Sí. El tipo que ella quiere, no la quiere ella, entonces busca la forma de enamorarla, atraerla a él, pero esas consecuencias de sentirse amada, de sentirse única para ese ser armado. Sí, y además no le cae muy bien. Y ella termina también frecuentando una secta que tiene una serie de rituales que incluyen sangre y bebedizos y las famosas estrellas diabólicas. Pero sí, una de las cosas impresionantes de esta película, más allá de la presencia de Samantha Robinson, es su dirección artística que evoca ese Technicolor de épocas pasadas. De 2016, nuestro lugar 38, The Love Witch. Número 37. No, no, no. Eso es. Y se toca con carbón de salvia y una espiga de trigo. E inserte agujas en los ojos del cuerpo. ¿En los ojos? En los ojos. Aguarda. Mario, en ese número 37 encontramos esta película dirigida por Griffin Dunne, Practical Magic, o prácticamente magia, de 1998. Hechizo de amor también se conoció. Sí, exactamente. Todo aquí en Colombia se conoce como varios nombres. Y con un reparto de esta par de niñas que en ese tiempo de los 90 eran los sex symbols, Sandra Bullock y Nicole Kidman. La mejor época de ellas dos. La mejor época de las dos, exactamente. Además, con ese rostro jovial de Kidman, por Dios. Estas son las niñas que tienen esos poderes transmitidos, heredados, mejor dicho. Y lo mismo, tratan como de seguir a lo largo de la historia, seguir esos poderes y hacer esos conjuros y mantenerse, digamos, vivas, porque no prestar esas sospechas de que son brujas. Sí, pero mire que aquí van un poco en contra de lo que se conoce habitualmente de la figura malévola, maligna y sobre todo la fealdad de las brujas como se han conocido en la literatura, en el cine, en el teatro. Aquí pues están al otro lado, porque son mujeres absolutamente despampanantes, bellísimas, y tienen precisamente esa búsqueda también, al igual que nuestro lugar anterior, Ricardo, la búsqueda del amor. Exactamente, aquí encontramos esa Kidman que se roba la pantalla, prácticamente deja a Bullock hacia un lado. No, tampoco. Las dos estaban, no, son estilos diferentes, la una pelirroja, la otra pelinegra, pero absolutamente despampanantes. Hechizo de amor de 1998, Practical Magic, nuestro lugar 37. Número 36. No se le parece. No tiene que ser exactamente como él, sabemos quién es. Debemos guardar su cabello, se ve extraño sin él. No le va a doler, ¿verdad? No le haremos daño, Jane, solo hay que echarlo de aquí. Jane, basta. Llegamos a la posición número 36 aquí en De Película de Caracol Radio, con una producción de 1987 del gran George Miller, Las Brujas de Eastwick. En el reparto, tres brujas preciosas, impresionantes: Michelle Pfeiffer, Cher y la siempre vigente Susan Sarandon, y el malo de la película, Jack Nicholson. Recuerdo, Ricardo, que en esa época uno rentaba las películas. Usted, primero que todos, compró el Betamax de esa época. La estábamos viendo y yo terminé dormido con esta película. Sí, esa fue una de las anécdotas de esa película. Exactamente. Cuando Mario se despierta y me pregunta qué ha pasado, yo le digo, no sé, yo también me dormí. En fin, ese inicio es un poco soso, un poco suavecito, hasta que ya empieza a desatar toda su furia este, digamos, demonio que es Jack Nicholson, al que invocan estas chicas. Que supuestamente era el hombre perfecto. Que supuestamente era el hombre perfecto, pero ahí les da a entender de que no, de que él es un hijo de madre, demonio seductor, y que las trata de, mejor dicho, eso es, sí, y el desenlace es muy fuerte. Y aquí vemos también las prácticas del vudú, las prácticas de esa magia milenaria por parte de estas tres mujeres, que insisto, es que yo no sé por qué no buscan otra cosa, buscan al hombre perfecto, eso no se puede encontrar. Y ellas pagan bien caro el precio de esta película, que le fue bien en taquilla, de 1987, en nuestro lugar 36, Las Brujas de Eastwick. ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Qué están haciendo? Número 35. From whence dost thou come? I come from the north, a place of great darkness. Whither goest thou? I go to the east in search of light. What passwords did thee bring? Perfect trust and perfect love. Mario, en este número 35 encontramos Season of the Witch, o La Estación de la Bruja, de 1972, con la dirección del gran George A. Romero. Uno de Cuando esos diga, por favor, Dios, refírase al maestro, George maestro, A. Romero. Me quito el sombrero, exactamente, el maestro de maestros, George A. Romero. Esta cinta, protagonizada por Jane White y Raymond Lyne, es una de esas brujas que, digamos, trata de seducir también por las artes satánicas, pero a un chico más joven que está saliendo con la hija. O sea, sí. No entiendo esa con... No, ella quería aplicarse un poco de colágeno y por supuesto aquí sí vemos esa figura diabólica, siniestra de la bruja como tal. Es interesante, aunque le fue muy mal con la crítica, Ricardo, que un hombre que fue el creador del código zombie o el que lo perfeccionó tal cual lo conocemos, pues se haya metido al campo de las brujas y también le haya dado ese toque particular. Y recuerde usted, Ricardo, que esta película tuvo un remake bastante nefasto. Exactamente, pero o sea, igualar a George Romero es difícil, más con ese manejo que le da George a estas películas así, digamos, lúgubres. Sí, con esos primerísimos planos y sobre todo con esa mirada perturbadora de la gran protagonista, el rol a cargo de John White. Pues interesante incursión del maestro Romero en el campo de las brujas del año 1972, lugar 35, Season of the Witch. Second, bless the knees that shall kneel at the altar. Número 34. Charlie, do you remember? Do you remember when you said you wanted to swallow me? What? Swallow me. I said that I wanted to swallow you? Lugar 34, nos vamos a Italia en 1967 y esa voz que escuchamos ahí de fondo diciendo ¿What? Es nada menos y nada más que Clint Eastwood en esta interesante mezcla de diferentes visiones de varios directores en 5 episodios o historias con la película L'Streghe o Las Brujas. Es que mire los nombres, Luchino Visconti, el maestro Luchino Visconti, el maestro Vittorio De Sica, el polémico y también talentoso Pier Paolo Pasolini, el mismo hombre de Salò, también Mauro Bolognini y Franco Rossi, y pues una de las mujeres más hermosas e impresionantes de la historia, Ricardo, Silvana Mangano, y veíamos a diferente, ¿no? ¿Y qué me dice Dani Girardot? Veíamos diferentes segmentos de cada bruja y también tenían ese común denominador, Ricardo, de la búsqueda el amor. Exactamente, aquí Silvana nos muestra que ese, digamos, esa actuación tan facética que tiene, interpretar prácticamente 5 brujas diferentes, sí. Esa le muestra esa película, le da ese empuje a esa película, de, digamos que antes de que arrancaran esos spaghetti westerns de los 60s, que Clint Eastwood se quedó precisamente para protagonizar uno de estos, y viene y esta chica... No sé, se come esa pantalla increíblemente. No, y hay una escena, Ricardo, una secuencia en particular que resume lo que es la vida del matrimonio, y es cuando al principio existe la pasión y cuando el hombre llega es directamente a la cama a buscar a su mujer para las artes amatorias y van pasando los fotogramas y después el hombre llega a dormir porque ya no da más, ya el trabajo y el sexo lo tiene agobiado. Sí, exactamente, pero me gusta esa escena porque primero está vestido y ya cuando empieza a tomar carrera llega, sí, a la cama desnudo, sí, en un solo audio. Cerrar y abrir de ojos. Bueno, 5 episodios de esta película de 1967, lugar 34, de Italia, Las Brujas. Oh, what happened to the others? Lucia's broken them all. She's broken 23 altogether. Número 33. Who's this? What's he rolling round and round and look, round and... Mayfield. What's the matter? There's something up there. I can't read. What is it? This is gold. Mario, en ese top encontramos en el número 33 a The Witches de 1966, una película dirigida por el gran Cyril Frankel. Y en el reparto está una hermosa mujer y que tiene unos dotes de, digamos, de actuación que en esta, que en convencen. Esta cinta que convencen perfectamente de que sí, es una bruja. Estamos hablando de Joan Fontaine, que es angustiada, que viene de África, esta profesora, y que allá habla sobre, le habla mucho sobre esto, sobre la brujería, y viene a practicarlo ya en Inglaterra. Y de nuevo vemos esa afinidad, esa comunión entre el vudú africano especialmente y la brujería, y entonces ella al principio, pues como suele suceder en este tipo de casos, Ricardo, ella al principio pues se siente extasiada, satisfecha con poder manejar esa brujería, esa magia, esos hechizos, pero esto no es un cheque en blanco, sino por el contrario, le pasan cuenta de cobro y empieza a sufrir de todo. Pero sí, lo que usted dice tiene toda la razón, esa perturbación, ese desasosiego que imprime el personaje de John Fontaine es lo que saca esta película adelante. Exactamente, ese juego de sombras que hace, esos acercamientos a Joan, que en este caso hace de Gwen, la profesora. Esa es una de esas buenas películas de los 60 que hay que ver. De 1966, nuestro lugar 33, The Wishes, The Devil's Own. Believe, I suppose, could destroy us. Número 32. Ladies and gentlemen, the motion picture you are about to see contains an evil spell, as used by practitioners of witchcraft for centuries. Even today, in many parts of the world, people practice black magic and witchcraft. Charms, amulets, voodoo candles, grave dirt, and locks of... Ah, llegamos al lugar número 32. Extrajimos el tráiler original de esta película, donde a las personas, de manera perturbadora, Ricardo y oyentes, les dicen: oiga, lo que están a punto de ver a continuación es una película que puede alterar sus sentidos y que está relacionado con el difícil y enigmático mundo de la brujería y los conjuros. Llegamos con la película de 1962, Night of the Eagle. Se conoció en algunos países, se tradujo al castellano como Arde Brujarde, en el reparto del gran Peter Wingarde. Y aquí vemos que la brujería y los hechizos también se convierten en una especie de droga, Ricardo, y son difíciles de apartarse de ellos. Exactamente, Mario. Aquí está esta chica que tiene una vida perfecta con un esposo perfecto. Viene y empieza a hacer unos rituales suavecitos, aquí sí, aquí no, y entonces ya después empieza como a buscar más profundo, claro, a entrar como sea, como todo, como es como, no sé, estos rituales son como una droga. Sí, es una droga. Tiene que uno ir más allá, más allá, más allá. Desafortunadamente, cuando uno se mete con Satanás, tiene que pagar las consecuencias. Sí, por eso, insisto, no es un cheque en blanco, y aquí ella, precisamente por proteger supuestamente la carrera de su esposo, pues empieza a hacerle daño a otras personas, termina confeccionando amuletos, hace todo tipo de rituales, hasta que termina por allá en la hoguera, de ahí su título. Inspirada en la novela de Fritz Leiber Jr. de 1962, nuestro lugar número 32, Night of the Eagle. Arde Brujarde. F-T-E-N-A-Z. And now, with a free mind and a protected soul. Número 31. Usted dijo que estaba muerta. Esa fue su hermana, la bruja mala del este. Esta es la bruja mala del oeste. Y te aseguro que es peor que su hermana. ¿Quién mató a mi hermana? ¿Quién mató a la bruja del este? ¡Fuiste tú! No, no, fue un accidente. Yo no pretendía que alguien muriera. Bueno, mi niña bonita, yo origino accidentes también. ¡Lo harás! ¿No olvidas las zapatillas de Rubí? Las zapatillas. Mario, en este número 31 de este top encontramos a una de esas hermosas películas de 1939, El Mago de Oz. Ya todo el mundo sabía por esta introducción que decíamos de su tráiler original, y esta película es dirigida por nada más y nada menos que Victor Fleming, y estábamos hablando también de su protagonista, Judy Garland, la hermosa Judy Garland. Cantidad de ríos de tinta que han corrido, Ricardo, sobre las interpretaciones que se le han dado a la obra de Victor Fleming, inspirado en el cuento de L. Frank Baum, el famoso Mago de Oz. Además, el aporte que le hizo al cine en su tiempo, una película con unos decorados y una dirección artística absolutamente muy adelantada a su tiempo, y que a pesar de las décadas que han pasado, pues envejece bien y sigue siendo vista por muchas generaciones. Los niños finalmente terminan acercándose a esta obra que incursionó en el campo del color y que además también después fue remasterizada tanto en video como en audio para llevarlas a nuevas audiencias. Pues película de culto. Es que tantos personajes, el hombre de hojalata, ese león que era paradójico, Ricardo, que era un león cobarde, el espantapájaros. Un buen disfraz del espantapájaros. Sí, pues una película que también hablaba del mundo de los sueños, además como un sueño que también uno se siente identificado. Uno muchas veces toma elementos de la vida diaria y termina construyendo sus sueños con base en personas o en lugares que conoció. Y esto es finalmente la historia de esta gran película, donde esta niñita, como escuchamos ahí de fondo, pues inicia un viaje a través de esa línea amarilla para conocer al famoso Mago de Oz y se encuentra con esos famosos personajes. Y aquí las grandes villanas de turno, y por eso tiene su lugar en este conteo, son esas brujas del este y el oeste. Y que, Ricardo, recuerde usted cuando hace un par de años se hizo esa precuela a destiempo con James Franco, donde se mostraba ese origen de esa bruja que termina volviéndose verde. Sí, exactamente, y también encontramos también hay una bruja buena, ¿no? La bruja del norte. Sí, claro. Es la que ayuda mucho a esta chica Dorothy a encontrar ese camino y a guiarla hacia el Mago de Oz para que la devuelva a su lugar de origen, Kansas. Y también lo importante de esta película es que muestra esas dos caras de la moneda, las brujas buenas y las brujas malas, y que tienen una especie de lucha ahí. Como dice Mario, es una película de culto, es una película que en cualquier época del año, sea Halloween, sea cualquier época, todas las remasterizaciones que puede tener esa película, pueden observarla en todas las épocas. Clásico de clásicos para la posteridad, nuestro lugar 31 de 1939, El Mago de Oz. No fue un accidente, yo no pretendía que alguien muriera. Bueno, mi niña bonita, yo origí un accidente también. Número 30. Nel XVII secolo si scatenò spietata e violenta la lotta contro quegli esseri mostruosi assetati di sangue che le cronache del tempo chiamavano vampiri. I fratelli trovarono la forza di accusare i fratelli e i padri i figli, perché la terra fosse purificata da quell'orrenda razza di feroci assassini. Ma prima di metterli a... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Los acompañamos Ricardo Bedoya y Mario Alcalá en este primer especial con motivo del mes de las brujas, del mes de Halloween, y precisamente esta primera entrega de nuestros especiales tiene que ver con esas famosas brujas, buenas y malas, de todos los tipos, y llegamos a nuestro lugar número 30 y con los gritos de fondo, por favor, tengan cuidado con esa pobre mujer, con la película de 1960 de Italia, La Maschera del Demonio, La Máscara del Demonio o Black Sunday, Domingo Negro, conocida en algunos países, en la dirección y en el guión Mario Bava, y como protagonista Barbara Steele, John Richardson. Y aquí, Ricardo, vemos una historia también recurrente de la cual hablaremos más adelante en otra película, y es que una pareja son condenados, les colocan una máscara completamente horripilante, los dejan pasar varios siglos y cuando los vuelven a la vida, podría decirse, pues empiezan a causar estragos. Sí, exactamente, Mario. Esta trama atraviesa la Inquisición en Rusia en esos años mozos, digamos, para la Inquisición, que eran fantásticos porque toda mujer y todo hombre que decía que era diferente era brujo. Sí, el que iba pasando le decían: ¿usted por qué me mira peor? Usted es brujo, venga para acá. Porque tiene un ojo brillante y usted es brujo. En fin, entonces le ponen, como dice Mario, esas máscaras que tienen como puntas en el exterior y ahí les atraviesan el rostro y ahí quedan enterrados. Como en todas las historias, una pareja los desentierra y ahí empiezan esta como no sé cómo. Ya empiezan esos brujos a ser más zombies que brujos. Sí, ¿vale? Tienen más tinte de zombie. Una película que requedaba parte del siglo XVII y que también le mezclaba, entre otras cosas, pues temas de la Edad Media y también vampiros. Nuestro lugar número 30 de Italia, de 1960, La Maschera del Demonio, La Máscara del Demonio. Scatenati delle tenebre, son in agguato, pronti a colpire, attento, griepi! Número 29. Asshole. Watch the language, buddy. Right here, guys. Thanks. You're Liam's kid, right? Yeah, that's me. Great. Little help? Oh, yeah. Yeah, sure. Mario, entramos en este top al número 29, Madre Oscura, que esa es una película de esas de brujas, donde un adolescente problemático que trata de superar la separación de sus padres y viene y le pide a esta bruja que trate de unirlos otra vez. Como dice Mario, es un cheque en blanco que se viene y se cobra finalmente. Una película dirigida y escrita por Brad Pierce, y Ricardo, una de las cosas que resulta la atención de esta película, aunque para muchos que la visionan puede tener varios lugares comunes y como secuencias y fotogramas de otras películas, es que aquí muestra, y es algo que sucede hoy en día, y es que muchos adolescentes que enfrentan la separación de sus padres pues buscan válvulas de escape alternativas, tratando de rehacer su mundo, rehacer sus vidas, y al igual que las drogas, al igual que las redes sociales, pues aquí esta gran protagonista pues empieza es nada menos y nada más que a hurgar en lo que no se le ha perdido en los conjuros y termina enfrentándose con una bruja que le lleva unos años encima, más de 1000 años. Más de 1000 años, sí. Y entonces allí empieza esa esa lucha, no solo por tratar de escapar a los dominios de la bruja, sino también a ver que su familia está en peligro y a pesar de que la situación no estará bien entre ellos, ella tiene que enfrentar estos demonios. Mario, lo que me llama la atención de esta película es, digamos, esos tintes ochenteros, sí. Esos tintes que de esas películas... De la vieja escuela. De la vieja escuela, también puede, me tiene algo de clase B también, puede decirse. Sí, serie B. Puede sí. ser también. Y es una de esas películas entretenidas, de esas películas que tienen los sustos donde tienen que ser. Sí, mantiene la atención, que es lo importante en una película que maneja el género del terror. Nuestro lugar número 29 de 2019 de Rushed o Madre Oscura. ¡Dylan! ¡Dylan! Número 28. ¡Qué bien te ves! ¿Y a qué debemos el placer? Estoy aquí en nombre del pueblo para dar la bienvenida al nuevo visitante de Collinsport. Está durmiendo, qué pena. ¿Durante el día? ¡Qué raro! ¿Qué es ese ruido infernal? Barnabas, tenemos visita. Mis disculpas, madame. Recién me he levantado. Debo dar miedo. Señorita... Hola, Barnabas. Y queda más blanco de lo que es en esta secuencia que escuchamos de fondo, nuestro lugar número 28, Dark Shadows, una producción inspirada, Sombras Tenebrosas, una producción inspirada en la famosa serie de televisión británica que fue llevada al cine en el año 2012 por el maestro Tim Burton, inspirado en el guion de Seth Graham y varias cosas, Ricardo. Primero, pues, que hablábamos anteriormente de esa película donde este personaje de Barnabas es un hombre que por un corazón completamente quebrado, fragmentado, termina convertido en vampiro, enterrado en vida, y todo por esa bruja que resulta despampanante, atractiva, pero al fin y al cabo bruja, el rol a cargo de la hermosa Eva Green, y pues este hombre tiene que meterse en una familia disfuncional. Exactamente, Mario, una familia tan disfuncional que hay hasta una chica lobo. Sí, con sí, la sí. Protagonizada por la Chloe Grace Moretz, hermosísima. Dios mío, qué mujer. Dios. En fin, este tiene un reparto también de lujo, como dice Johnny Depp, viene Michelle Pfeiffer, viene Helena Bonham Carter, Eva sí. Green. Esta es una de esas películas de ese toque de Tim Burton que te transforman, que te llevan a esa época gótica, esa casa, digamos, donde se muy de los la Adams. Trama, es muy de los Adams, exactamente. Esa es una de las películas más conocidas de ese top también, que la repiten cada rato en televisión, prendo la pantalla y está en cualquiera de los canales. Hay una escena con la televisión también, que aparecía en el tráiler de la película y es donde Barnabas, el personaje sí. al cargo de Johnny Depp, se despierta tantos siglos después y él cree que la televisión es alguna especie de conjuro y se tira a la televisión. Se tira a la televisión. Y hay una escena también de sexo salvaje cuando esta mujer pues obviamente muestra sus atributos, el rol a cargo de Eva Green, y trata de seducir a ese Barnabas que queda en esa dicotomía de decir, pero pues si esta fue la misma mujer que me enterró durante más de dos siglos y es la misma que aquí me está seduciendo, ¿yo qué hago? Pero bueno, es que ante los encantos femeninos es muy difícil abstenerse. Una película también con ese aire de los años 70 y por supuesto una versión interesante, no le fue bien con la crítica, a mí me gustó, me parece entretenida, sí, y sobre todo recoge ese espíritu que tiene nuestro top y es el de las famosas brujas, esta del año 2012, lugar 28, Dark Shadows, Sombras Tenebrosas. ¡Qué bien te ves! Número 27. No tenemos pan. No quiero tu pan. ¿Entonces qué deseas? No es lo que yo deseo, sino ustedes. Nada se hornea en tu vientre ahora, ¿o sí? Y nunca lo hará. A no ser que hagan todo lo que les diga. En tres días se asomará una brillante luna azul. Solo entonces lograré romper. Mario, en este top número 27 llegamos al año 2014 con esta película de Rob Marshall, Into the Woods o En el Bosque, protagonizada por uno de esos repartos de lujo como Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden. En fin, hasta Johnny Depp también está haciendo aquí. Nuevamente. Aquí. Exactamente, nuevamente. Es uno de esos actores multifacéticos, digamos. Aquí en tono de musical, pues Rod Marshall ya había estado presente con Chicago, la ganadora del Oscar de la Academia, viene con esta versión moderna, toma nada menos y nada más que como fuente de inspiración a los hermanos Grimm, toma varias historias como aquella que escuchamos de fondo, una pareja de campesinos humildes que lo único que quieren es procrear, quieren formar una familia, pero infortunadamente el vientre de ella pues no es que ayude mucho, el rol a cargo de Emily Blunt, y allí aparece esta bruja muy bien personificada por la maravillosa Meryl Streep, y de ahí en adelante pues entre otras cosas hacen alusiones de Ricardo directas a Cenicienta, a Caperucita Roja, a Rapunzel, a Yagi, los guisantes, alvejas, frijoles. Y me gusta mucho el tono del musical. Tuvo varias nominaciones al Oscar, pero no le fue bien en la crítica ni tampoco en la taquilla. Exactamente, no le fue muy bien, pero se sacará esta actuación de Meryl Streep. Sí, es grandiosa, una bruja. Como siempre, grandiosa. Es que ella en lo que se meta, directora de una revista de modas, bruja, también esposa de un francotirador. En fin, nuestro lugar número 27, 2014, Into the Woods. Call it square. ¿Tengo un hermano? Pero una hermana sí. Número 26. En octubre de 1994, tres estudiantes de cine desaparecieron en el bosque cerca de Burkittville, Maryland, mientras filmaban un documental. Un año después, se encontró su grabación. Ya está grabando. Bien. Esta es mi casa. Estoy un poco desenfocado. Déjame enfocarte a ti. De acuerdo. ¿Sí? Buenos días. ¿Lista? Ya estás enfocada. Esta es mi casa. Bien. La que abandonaré con sus comodidades por el fin de semana para investigar a la bruja de Blair. Nadie le dijo que para investigarla, pero se metieron de cabeza y terminaron desaparecidos supuestamente. Llegamos a nuestro lugar número 26 de 1999, el proyecto de la bruja de Blair. En el programa pasado pues hablaba con Juan Jesús Vallejo acerca de la relevancia que tuvo esta película, Ricardo, y la fiebre que despertó en su momento por la maravillosa campaña de marketing que se le hizo antes de la película. Exactamente, esta película, digamos, la campaña que se le hizo, metió internet, fue a la radio, fue a todo lado, periódicos, en fin, para mostrar, digamos, esa bruja malvada que está perdida en este bosque. Y estos chicos, que son tres chicos que se van a investigar este caso, se meten a este bosque y desafortunadamente les pasa a los que le pasa por chismosos. Y una de las cosas impresionantes de esta película es ese manejo de los fotogramas, de la estética, porque parecía simplemente una cámara de 8 milímetros, donde ellos con cámara en mano pues retrataban sus vivencias, casi que se hacían selfies, casi que hacían un video experimental retratando precisamente lo que les pasa. Es una película completamente perturbadora. El movimiento de cámara exagerado pues puede marear a un tipo de público sensible, Ricardo. Y sobre todo, fue tan trascendental esta película en su tiempo que muchas personas se creyeron el cuento y terminaban visitando el famoso bosque de Maryland. Muchos entrevistaban a los lugareños y tratando de llegar supuestamente a ese sitio donde se desaparecieron estos jóvenes, que todo era parte simplemente de la ficción. Sí, exactamente, todo era montaje, los lugareños allá hacían, pero no, aquí no ha pasado nada extraño. Y todo eso es lo que vemos, Mario, lo que hace el marketing, lo que hace la presión, la irradiar de medios a toda la gente. Y lo que hace el miedo. El miedo siempre es un factor que mueve para bien o para mal a la raza humana. De 1999, nuestro lugar 26, el proyecto de la bruja de Blair. Lo más acertado posible. Creo que la leyenda es bastante inquietante. ¿Quieren hacer el ritual de la primer pizarra? Número 25. Yo sirvo a el hacha y la cruz de una manera muy distinta. Soy el Dolan número 36 y escribo la historia de Calder. Yo lo manejo, soy su confesor y me gusta pensar que soy su amigo. Careces del sentido del tiempo. Tengo sentido del tiempo, pero es diferente al tuyo. ¿Debo suponer que tu misión fue un éxito? ¿Que recuperaste las runas sin problemas? Mario, en este número 25 encontramos a esta película muy entretenida, El Último Cazador de Brujas, dirigido por Breck Eisner, y en el reparto está Dominic Toretto. Dominic Toretto aquí es un cazador de brujas, Vin Diesel, el gran Vin Diesel, que en esas películas de acción... Es el mismo. ¿Qué sabes? Es el mismo papel de siempre. Sí, es el mismo que hizo en Pitch Black, es el personaje de Marte y... Sí, él se repite, ¿no? Sí, exactamente, pero también encontramos a una mujer que me encanta desde Juegos de Tronos, Rose Leslie. Ah, qué hermosa pelirroja, por Dios. Sí. Y también está el gran Michael Caine, por Dios. Y el Elijah Wood, el popular Frodo Bolsón. Exactamente, aquí encontramos uno de esos cazadores de brujas que se encuentra con una bruja de esas reinas y que le hace un hechizo antes de morir, de darle vida eterna. Pero esa vida eterna tiene otro propósito por debajo de cuerda. Sí, y además también se plantea siempre el debate, un debate que ha sido abarcado en otros medios, Ricardo, y es el de la famosa inmortalidad y qué precio se debe pagar por ella. Aquí finalmente este hombre pues termina volviéndose el popular Calder, el cazador de brujas, y prácticamente su vida se la pasa en un desasosiego porque precisamente una de sus funciones, y como decía Ricardo, ese as bajo la manga, es que este hombre tiene que volverse un cazador de brujas y tratar de llegar a esa bruja madre, a esa bruja todopoderosa, para revertir esta inmortalidad que ya lo tiene hastiado. Una película con una parte estética interesante, sobre todo como mostraban a las brujas, las mostraban muy de acuerdo, sí, buen maquillaje de acuerdo a lo que se ha conocido frecuentemente en el cine de seres horripilantes, macabros, siniestros. Y también el montaje en la época medieval, cuando Vin Diesel era mechudo y con barba, ¿no? Sí, exactamente. Nuestro lugar número 25 de 2015, El último cazador de brujas. La parte en que la compartes. Busca a alguien en quien confiar. Confío en ti. Tal vez alguien un poco más bonito. Número 24. ¿Qué fue lo que pasó? Fue por Macon. La casa tiene varios hechizos para protegerme si no está. ¿Con magia? Sí, no volverá a pasar. Ok. Lina, ¿eres bruja? No, porque eso sería como decirle a un inteligente ñoño o a un atleta gorilón. Preferimos la palabra caster. Rompí las ventanas. Caster no, eran brujas y las habían de todo tipo, buenas y malas, hermosas. No, todas eran divinas, pero sí habían brujas buenas y malas. En esta película del año 2013, nuestra posición 24, Beautiful Creatures o Hermosas Criaturas, una producción dirigida y escrita por Richard Lagravanese, protagonizada por ese hombre que blasfemó en contra de Han Solo, Alden Ehrenreich, que fue el famoso spin-off que se hizo de la Guerra de las Galaxias y que le fue mal, con toda la razón. En el reparto, Jeremy Irons, Viola Davis, Emmy Rossum, Emma Thompson. Y aquí la historia, Ricardo, es la de un joven, Ethan Waite, que termina involucrado sentimentalmente con una caster, bueno, bruja, que lo lleva a una mansión milenaria, podría decirse, y donde empieza a conocer a esa otra familia bastante disfuncional. Sí, exactamente, todos brujos, ¿no? Todos. Sí. Exactamente, y vemos que este chico se adentra mucho tanto a esta familia que se involucra tanto, no solo con la chica, sino con la familia, que empieza como a plantearse si vale la pena o no seguir exactamente. Y esa es una de esas adaptaciones de esas novelas que supuestamente iba para una trilogía, pero no. No, se cayó en esa película. Sí, la destrozó la crítica y por eso no siguió adelante, pero tenía una buena historia, tenía un gran reparto, pero finalmente el resultado no fue el esperado. Los números no le ayudaron mucho. No, y también el manejo que le dio su director y guionista, y la película sí se quedó con una historia ahí como medio rosa, en lugar de explorar precisamente esa magia, esos conjuros y ese mundo enigmático de la brujería y los hechizos. Pero bueno, nuestro lugar número 24 de 2013, Beautiful Creatures, Hermosas Criaturas. Temo que las personas puedan enterarse sobre esto. Número 23. Esta es la autopsia de una mujer no identificada. La llamaremos desde ahora Jane Doe. Llevaremos a cabo la autopsia, su servidor Tommy Tilden, el forense presente, y mi asistente será Austin Tilden, técnico médico certificado. Esta autopsia se llevará a cabo en 4 etapas, empezando por una evaluación externa, seguida de una evaluación interna, corazón y pulmones, sistema digestivo y, por último, el cerebro. Tendremos un clima hermoso los próximos. En este top número 23 encontramos la autopsia de Jane Doe, o la morgue, en este año de 2016, dirigida por Andrew Overdahl, y es una de esas cintas que uno no sabe por qué hay brujas, pero ya las hay. Sí, pero en el transcurso de la película va atando uno cabos y era ella la bruja. Mire, desde el póster esta película empieza a ser inquietante. Aquí aparecen dos grandes actores, el maestro Brian Cox y también Emil Hirsch, Y la historia va sobre un par de forenses que están en una pequeña funeraria, un pequeño pueblo. Ellos allí ven un cadáver que empieza a crearles una serie de cuestionamientos, Ricardo, por qué se conserva en cierto escenario que desafía la lógica de las ciencias forenses. Y allí empiezan a investigarlo y la primera gran sorpresa que se llevan es nada menos y nada más que a este cadáver le fue cortada la lengua. Desde ahí en adelante también ven unas fracturas que no corresponden a los patrones y de ahí en adelante, pues cuando tratan ya de deshacerse del cuerpo es muy tarde, porque lo que han despertado es una bruja que supuestamente, según la historia, y esto ya es un spoiler, pues fue sacrificada por allá en Salem. Y desde ahí en adelante, oiga, a mí, yo cuando la vi me mantuvo pegado a la silla todo el tiempo. Es una película inquietante, además con unos manejos de cámaras que lo hacen usted protagonista de la historia. No, además las actuaciones de Brian Cox, sí, no. Exactamente, es una de esas películas, como dice Mario, inquietantes, que te transforman, que te van llevando de a poco, si te van introduciendo y de un momento a otro, ¡ay! Sí, ahí viene el golpe, el golpe, y por supuesto también... Y el momento en que menos lo espera, ahí está el golpe. Y también impresionante que la mujer que supuestamente está muerta y que es inexpresiva resulta siendo un personaje tan vital para la historia. La autopsia de John Doe, una cinta británica del año 2016, nuestro lugar 23. ¿Dónde consigues turba, La venden en los viveros. De forma natural... Está en el suelo, pero en el norte, por aquí no hay. Número 22. ¡Tía Hilda! ¡Tía Zelda! ¡Vengan pronto! ¡Hay problemas en la habitación de Sabrina! ¡Oh, Dios, Hilda! ¡Mira eso! Debemos detenerla antes de que llegue a golpearse contra el techo, ¿no crees? Tenías que cuidarla. Tenemos que mover la cama, con cuidado. Llegamos a la posición número 22, una película que les va a resultar muy familiar y muy conocida porque fue una también exitosa serie de televisión y que catapultó a la categoría de estrella juvenil a su gran protagonista Melissa Joan Hart. Se trata de Sabrina, la bruja adolescente, insisto, fue serie de televisión, aunque Ricardo, en la película las tías eran otras, porque las de la serie de televisión eran unas señoras bien, bien atractivas, veteranas, perdón por el término. Y aparecía el famoso gato Salem. Es que, ¿qué otro nombre le podían poner al gato? Salem, que era maloso, maloso, el no malísimo, sino maloso, porque quería conquistar el mundo y por eso terminó convertido en gato. Exactamente, Mario. Esta película dio apertura a esa serie que duró aproximadamente 6-7 temporadas, que fue todo un éxito para el público juvenil. Se conservó mucho Melissa Joan Hart para este papel y para las siguientes temporadas. En fin, encontramos a esta chica que cumple 16 años y las tías de un momento a otro le dicen: eres bruja y te vamos a enseñar a hacerlo. Esas dudas de esta pobre mujercita que no haya cómo enfrentar su adolescencia, porque además de eso tiene que cargar con el peso de tener unos poderes, y de ahí en adelante pues se construye esta historia, una película, Ricardo, que recientemente en las plataformas de streaming tuvo un remake que obviamente no tenía ese toque dulce, porque estas eran brujitas buenas, sino un toque más bien oscuro y también para algún tipo de público perturbador. Pero eso es serie de televisión y nos quedamos con esta película, la de 1996, Sabrina, la bruja adolescente, con la gran Melissa Joan Hart. A veces creo oír sus pensamientos. Es un gato muy especial. ¿Saben? Tuve un sueño muy extraño. ¿Qué soñaste, cariño? Que estaba volando. Número 21. Todavía no puedo creer. Sin embargo, esa destrucción en la capilla fue hecha por alguien que odia cualquier manifestación religiosa. Para ese ser, la capilla fue un terrible antagonista. Cuando yo estudié en la Universidad de París, me fue probado una y otra vez que la posesión diabólica era mera tontería. Fue el resultado de los desvaríos de una mente insana. Mario, en este número 21 encontramos una película mexicana de esas... que te transforman y que miran que da miedo. Da miedo y uno piensa, pero México hace películas de esta calidad. En fin, encontramos a Lucarda, la hija de las tinieblas de 1978, dirigida por uno de los directores que inspiró a varios cineastas de esta época. Se llama Juan López Moctezuma. Es uno de esos directores que maneja muy bien la cámara, que maneja muy bien los planos y que introduce al espectador a estas sensuales jóvenes que exploran lo que es la brujería. Y aquí nada menos y nada más que Juan López Moctezuma toma de inspiración la novela de Joseph Sheridan Le Fanu y tiene como gran protagonista pues a Claudio Brook, a David Silva, a Tina Romero, y la historia también mezcla esos tintes oscuros de la iglesia, porque aquí las acciones se desarrollan en un monasterio, pero sobre todo esta película surrealista nada menos y nada más que tuvo la asesoría del gran Alejandro Jodorowsky, el hombre del topo, el hombre que alguna vez quiso filmar Duna, muestra esa entrega, ese deseo del ser humano por alcanzar o por estar por encima de su especie, pero vendiendo prácticamente su alma al diablo con esta Alucarda que tenía también una mirada de esas inquietantes que uno no podía descifrarla, pero que le causaba algún tipo de temor. Exactamente, Mario, y tiene unas escenas, digamos, muy surrealistas que... Esa es la palabra. Que te transforman, que te llevan y que te sumergen en la película. Y uno no piensa que vaya a ser tan envolvente una película mexicana de este tinte. Pero para ese tipo de público sensible, si ven esta película, seguramente van a tener muchas pesadillas. De 1977 y de México, lugar 21, Alucarda, la hija de las tinieblas. Eso solo podría ser la obra de lo que ustedes llaman el demonio. Número 20. Sal, querida, no te lastimaré. Te amamos. Creí que nunca vendrían, hermana. Saludos, pequeña. Fui yo quien las regresó. Imaginen. ¡Qué preciosa! Niña. Lugar número 20, un clásico dentro de las películas de brujas de 1993, Hocus Pocus. En Colombia la conocimos como Abra Cadabra, en otros países como El Retorno de las Brujas, una cinta dirigida por Kenny Ortega, dos brujas maravillosas, Bette Midler, una mujer talentosa, también cantante, y Sarah Jessica Parker, que también estaba ahí de fondo cantando Come Little Children en esta película, donde nuevamente tienen una alusión directa, Ricardo, a Salem. Salem, exactamente, Salem, Massachusetts. Esta película de brujas, encontramos que esas chicas, bueno, chicas entre comillas, Sí, poquito crecidas, fueron sentenciadas a muerte y resucitaron casi 300 años después, en la época, en esa época de los 80s, 90s, aquí despertaron y vieron todo esto, cómo se transformó todo y empezaron como a retomar el control. Además que esa resurrección, entre comillas, podría decirse, Ricardo, les cayó de maravillas porque lo hacen en una noche de Halloween y por supuesto pasan ahí encubiertas, pero otro de los asuntos que me gusta mucho que toca esta película, aunque no es explícita ni mucho menos, es que hablan del canibalismo que tienen las brujas para obtener esa juventud o para conservarse bellas, supuestamente comiéndose los niños. Exactamente, Mario. Absorber ese colágeno. Sí. Absorber todo para seguir siendo jóvenes, bellas, pero Sarah Jessica Parker no necesita esto, aún se conserva muy bien. Y es una película, digamos, que tiene unos tintes mucho de terror, siendo una película de Disney. Sí. Tiene también su toque juvenil, mejor dicho, una película entre los 80s y los 90s, muy noventera. Y además uno de los primeros papeles de Tora Birch, y por supuesto también tenía esa dirección artística muy del estilo de Disney, donde pese a hablar de brujas, pues las mostraban no tan terroríficas como otras producciones. Nuestro lugar número 20 de 1993, Hocus Pocus o Abra Cadabra. ¿Podemos ir a casa ahora? Número 19. Gran equilibrio. Admiro que te atrevieras, pero más que nada me pregunto el por qué. ¿Por qué intentarías hacerme dormir cuando queda mucho por hacer? No sé qué pretende que haga. No somos iguales. Estamos hechas de la misma materia, la misma suciedad. De otra forma, ¿cómo sabrías mi historia sin que tuviera que decirla? Mario, en este número 19 encontramos una de esas películas que es fantástica, pero que le meten otro tinte más terrorífico. Estamos hablando de Gretel y Hansel del año 2020. Una película dirigida por Ross Perkins. No le meten ese cuento hermoso de los hermanos que se pierden en el bosque, nada, sino de esos chicos que vienen en la pobreza absoluta y viven una mano de horrores en ese pueblo y que terminan escapándose hasta que dan con la casa de la bruja, que ya sabemos el desenlace. Una película que obviamente está inspirada en el viejo cuento de los hermanos Grimm. Aquí Canadá convirtió esta historia en algo retorcida y perturbadora. Trata de escenificar ese siglo XIV, por supuesto, con esos personajes clásicos de Gretel y Hansel. Aquí le dieron la vuelta al título porque muchos la conocen como Hansel y Gretel. Y uno de los puntos que usted toca bastante bien es mostrar esa pobreza, la miseria, y de nuevo estos pequeños buscando esa válvula de escape pues caen en las manos de una mujer que de nuevo también apela a ese tema un poco truculento, Ricardo, y es el canibalismo, una bruja completamente perversa que ahí también, como escuchamos en el español latino, Ricardo, pues trata de encontrar su lugar en el mundo y de justificar sus acciones. Exactamente, Mario, una película mucho más oscura de la que conocemos en torno a esto, porque digamos, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, es completamente diferente, es una película de acción. Hansel y Gretel, los dibujos animados de los hermanos Grimm, que dan en la mañana, completamente diferente. Este es mucho más oscuro, mucho más terrorífica y mucho más envolvente. Ese es el gran valor de esta película de este año, precisamente darle una nueva visión más terrorífica al clásico cuento de los hermanos Grimm, Gretel y Hansel de Canadá, nuestro lugar número 19. A mis hijos. Tan hambrienta estaba por descubrir mis poderes que casi no mastiqué. Número 18. Espejo, espejo. Dime una cosa. ¿Quién de todas es la más hermosa? Eres tú, reina mía. Un reino más ha caído ante tu gloria. ¿No tienen límites tu poder y tu belleza? Los sobrevivientes, Alteza. ¿Qué les hace? Llegamos con el español latino a una producción de 2012, lugar 18 para Snow White and the Huntsman, Blancanieves y la leyenda del cazador, una película dirigida por Rupert Sanders, protagonizada por el dios Thor, Chris Hemsworth, acompañado de Sam Claflin, Charlize Theron y Kristen Stewart, una reversión del clásico de Blancanieves de los hermanos Grimm, Ricardo, pero aquí sí, con todo respeto, pues se supone que la más linda llega a ser Blancanieves, pero es que una mujer más linda que Charlize Theron, por más que envejezca, no creo encontrar. Exactamente, Mario, aquí Charlize Theron es la hermosa por encima de todo, aunque Kristen Stewart aquí haciendo Blancanieves tiene un papel mucho más fuerte de esta chica que es una guerrera, sí, que se la lucha toda para, digamos, para retomar lo que le pertenece, el castillo donde viene esta reina bruja malvada que la saca y trata de aniquilarla. Cuento clásico de Blancanieves. El clásico cuento que también le dan otros toques tratando de alterar un poco la historia. Por ejemplo, el espejo no es un espejo como tal, sino es ese ser, como escuchamos en esta escena de fondo, que se transforma casi que en un ser dorado. También la acción que le dan, porque es una pelea de varios reinos, pero peleas medievales, con espadas, con yelmos, con todo lo que involucraban pues esas luchas de antaño. El príncipe azul pues aquí no resulta tan azul, sino es otro guerrero, podría decirse, de otra tribu. Y también vemos, Ricardo, pues ese rol que le dan aquí al cazador en cabeza de Chris Hemsworth, que es prácticamente un libertario, un hombre que va en contra del sistema. Pero insisto, es que aquí la bruja que Ricardo, otro de los asuntos es esas escenas también perturbadoras donde esta mujer toma la vida de unas doncellas para conservarse vigente, hermosa, preciosa como Charlize Theron. Sí, exactamente, Mario, es, digamos, Charlize Theron, aunque no necesita todos estos artilugios, trata de mantener su juventud, mantener su belleza en el reino para que la sigan adorando. En fin, lo que me gusta de esta película es de Kristen Stewart sale de su zona de confort, sale de su cara de vampiro para meterse en un papel mucho más aguerrido. Sí, aunque la siguen criticando y muchos dicen que no sabe actuar. Nuestro lugar número 18 de 2012 es Snow White and the Huntsman. Espejo, espejo, dime una cosa. ¿Quién de todas es la más hermosa? Mi señora, en este día otra alcanzó la madurez, más bella, incluso que tú. Número 17. I like it. You know, it's funny, but all my life I've been either too busy or too careful to get married. But now, all of a sudden, I just can't wait. Just can't wait. Of course, I imagine it'll be a little strange at first, because it'd be sort of like somebody reading over your... Mario, en este número 17 encontramos del año 1958, Me enamoré de una bruja, dirigida por Richard Kine. Y en el reparto, es un reparto de lujo, James Stewart. Esa voz del gran Jimmy Stewart es fascinante. Jack Lemmon, Ernie Kovacs, en fin. Esa es una de esas comedias románticas, podría decirse. Sí. Donde, el chico se enamora de esta bruja, pues, que viene de una generación de familia. Y ahí empiezan como, no lo sospecha al inicio, pero ya después con ciertas... digamos, como va transcurriendo, ya se da cuenta de pequeños toquecitos. Dos cosas importantes. La primera es que los mismos protagonistas de la maravillosa obra de Alfred Hitchcock, Vértigo, fueron los grandes protagonistas de esta historia, Jamie Stewart y la maravillosa, preciosa, qué mujer tan divina, Kim Novak, que pues abarcan o se apropian de esta comedia romántica. Y de nuevo vemos otro tema recurrente, Ricardo, y es esa búsqueda del amor, esa insatisfacción por parte de las mujeres, y buscan en la brujería, en la magia, en los hechizos, el tratar de conseguir a su supuestamente hombre perfecto, en una película que también en ciertas secuencias le hacía, podría parecerse un homenaje a Vértigo, porque utilizaba ese trucaje de cambiar de colores y de hacer acercamientos y zoom a los rostros de los protagonistas para crear esa sensación de agobio. Y también tiene dos nominaciones al Oscar como mejor dirección artística y vestuario. Una de esas películas, comedia romántica, que digamos te arranca una sonrisa de inicio a fin. Y cómo no enamorarse de esta bruja, de Kim Novak, de 1958, nuestro lugar número 17, su título original, Bell, Book and Candle. He's never gone off like that before, has he? No. Do you think he was looking for a mate? Número 16. So sorry, darling. Those symbols, they were the same ones I saw on the earth. I know, it's the same people. It's some kind of black magic. Black magic? No, but... What? What, you think this is all some sort of coincidence? No, I didn't. Don't be so bloody naive. Giselle's dead. Bruska's in a coma. Now they've taken Paul. It's all connected with the urn and those talismans. Lugar 16, me pongo de pie. Espero que usted haga lo mismo, Ricardo, con el gran maestro italiano Dario Argento, con su trilogía de las brujas, que al lado de Suspiria e Inferno nos entregó La Terza Madre. La Madre del Mar, una película que tenía en el reparto a Asia Argento, también Udo Kier y Cristian Solimeno. Y esta producción pues muestra también algo recurrente, y es ese tipo de personas curiosas, inquietas, que terminan investigando cosas con las cuales no deben meterse y terminan casi que poseídos por una suerte de maldición. Exactamente, Mario, como lo dices, esta es una de esas películas también muy inquietantes, como lo hace Argento, que pone a su hija a protagonizarla. Es una de esas películas que te viene en dos partes, la parte de la chica que es poseída, es llevada, y además todo esta, ya cuando ya es poseída, vienen toda esa cantidad de brujos a rendirle pleitesía. Y uno de los puntos importantes y que también es recurrente en este tema de las brujas, Ricardo, es los aquelarres, esos rituales que realizan las brujas, donde muestran su verdadera esencia, donde se transforman en seres horripilantes y donde se involucran elementos como el fuego, la sangre y también los sacrificios. Así que el maestro Darío Argento es un avezado en el tema de brujas y nos lo demostró con esta producción de 2007, en nuestro lugar número 16, La Madre del Mal. Número 15. Adequate. Very adequate. We did our best, sir. Lavenham has served me well, Master Webb. Now I must find out how I can serve you. They're all women, sir. Strange, isn't it, how much iniquity the Lord vested in the female? Pardon, sir? Who makes the accusations? Myself, sir, representing the town. How many? Three. Mario, en este número 15 encontramos una de esas películas de 1968 que tiene varios tintes. Estamos hablando de Cuando las brujas arden. Está dirigido por Michael Reeves y está protagonizada nada más y nada menos que por Vincent Price, uno de esos actores multifacéticos que aquí viene haciendo el papel de un cazador de brujas y que se mete muy bien en ese papel, Mario. Una de las reglas que tiene de película de Caracol Radio es que siempre que encontramos alguna producción con Vincent Price, la dejamos en su idioma original porque es una voz absolutamente maravillosa, aquí interpretando a Matthew Hopkins, un hombre inescrupuloso, bandido, podría decirse, Ricardo, porque sí es un cazador de brujas, tiene la licencia para perseguir a estas mujeres, pero aprovecha su posición para pedir a cambio, entre otras cosas, los favores sexuales de una jovencita, pero con tan mala suerte que se encuentra con un novio que jura venganza por este hecho lamentable, y desde ese instante pues esta película se mueve en esos terrenos que muestra esa cacería de brujas en el siglo XVII y que muestra a Vincent Price en uno de sus grandes papeles, muy apegado al género del terror, uno de sus favoritos. Sí, además que este cazador viene con también un ayudante que es peor que él, podría decirse, sí, que es mucho más una lacra. Ese es peor, en términos y en fin, esa película tiene muy buena dirección, tiene muy buenos detalles. Me gustó mucho cómo se llevó esa película del año 1968, Mario. Nuestro lugar número 15, Cuando las brujas arden, o su título original, Witchfinder General. Whether I like it or not, eh, Captain? That cornet you so highly recommended to me. Is he to join us? He's coming now, General Cromwell. Número 14. La situación es incontrolable. Los hombres insisten en que la mujer tiene la culpa de todo. Le quieren cortar la lengua. Necesitamos ayuda. Tenemos que matarla. Es una bruja. Llegamos a la posición número 14, una película colombiana de 2011, tuvo más de 200.000 espectadores en las salas de cine de nuestro país, la dirigió y la escribió Jaime Osorio Márquez, El Páramo. En el reparto, grandes actores, Juan David Restrepo, Mauricio Navas, nuestro amigo aquí de película de Caracol Radio, el gran Alejandro Aguilar, claro, sí. También Andrés Castañeda y Juan Pablo Barragán, una coproducción, sí, hágame el favor, una coproducción entre Argentina, Colombia y España, Ricardo, que tenía, pues que fue rodada en unos escenarios muy bien logrados, un páramo, tal cual su título, en una base de las fuerzas militares y donde los soldados, pues entre otras cosas, experimentan paranoia, sus miedos, su lado más oscuro y todo movido por una bruja. Exactamente, Mario. Aquí la trama es unos soldados que van, digamos, de rutina a retomar una base, pero encuentran a una chica que está encadenada y todos se preguntan por qué. Y ya van apareciendo, digamos, los cuerpos mutilados de sus compañeros. Entonces están buscando a estos guerrilleros y no encuentran absolutamente nada. Pero ya ahí empiezan, como dice Mario, a entrarles ese miedo, a entrarles como esas entrañas, se ablandan. Cada uno va cayendo de a pocos. Una de las cosas también, Ricardo, que aparece ahí es esa suerte de artilugios que están relacionados con la magia negra, con la brujería, con los hechizos, y donde uno de ellos, que es bastante creyente en estos asuntos, empieza a saber qué los está acechando. Y hay una escena, bueno, de las tantas escenas que tiene, una donde aparece el fuego en medio de la noche, sí, que también resulta siendo una suerte de ritual de lo que le aporta a esta película, que es de las buenas apuestas que ha tenido el cine colombiano en materia de terror, porque la película no tiene que mostrar mucho, pero sí sugiere lo bastante para que el público quede perturbado y se meta de lleno en la historia. Exactamente, Mario. Eso nos damos cuenta por el manejo de cámaras, por esos, digamos, primerísimos planos donde muestran esa desesperación de cada uno de los soldados, donde muestran, digamos, esa impotencia, esa sensación de que no puedo hacer nada por mis compañeros ni por mí. Sí, la suerte está echada, y cuando usted habla de los primerísimos planos, pues nada menos que el póster aparece precisamente con esa mirada de terror de ese soldado en un páramo de Colombia. Nuestro lugar número 14 de 2011, El Páramo. Están muertos todos. Número 13. mató? No era una niña. Era una bruja malvada que había tomado esa apariencia. ¿Una bruja? Sí. Las brujas lo pueden todo. 2/3 tercios. Más 4 2/8. Más 5 6 décimas. Mario, en este número 13... El número 13 de las brujas de sí. Encontramos Veneno para las Hadas del año 1984, una película dirigida por Carlos Enrique Taboada, que viene protagonizada por Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez, Leonor Lausas. Es una de esas historias de brujería que cuenta, digamos, la cocinera de una casa despierta la imaginación de la pequeña chica y presume que ella misma es una bruja ante esa discípula y de hecho la trae a ese lado oscuro. Y una película también de México, Ricardo, donde vemos el poder de la sugestión, el poder de lo que logra obrar en la mente de los pequeños, en esos pensamientos infantiles, una persona mayor que empieza, por supuesto, a valerse de una serie de engaños para vulnerar esa inocencia y que esta niña pues empiece a creer, así como escuchamos ahí de fondo, en las brujas, y esto pues redunda en que esta pequeñita pues empieza a navegar esos terrenos insanos de la brujería, y por eso toma ese título, Veneno para las Hadas, una producción que navega los terrenos del thriller psicológico y que resulta siendo bien interesante. Sí, Mario, una película interesante es del año 1984, Veneno para las Hadas, dirigido por Carlos Enrique Taboada. Nuestro lugar número 13. Así de grande. ¿Y para qué la quieres? Para hacer encantamientos. Ya llegué, abuelita. Pasa, Verónica. Número 12. Elisa. Después de tantos años, no creí que me reconocieras. Me quedé como petrificada viéndola. Pero de pronto cesó la tormenta y se encendieron las luces. Todo volvió a la normalidad y mis temores se disiparon. Bueno, llegamos a la posición número 12. Aquí le mandamos un gran saludo a Carlos Cárdenas, el popular Pereque, porque aquí aparece uno de sus personajes favoritos del cine, nada menos y nada más que El Santo. Sí, señores. El Enmascarado de Plata. El Enmascarado de Plata, el hombre de la lucha libre, que tenía una entrañable amistad con el popular Blue Demon. Blue Demon, sí. Y aquí aparece de 1964 esta posición con la película Atacan las Brujas, lugar 12, dirigida por José Díaz Morales, protagonizada, pues, por supuesto, por El Santo, en compañía de Lorena Velázquez, María Eugenia San Martín, una película dividida en 3 episodios, y aquí El Santo, que se había enfrentado, Ricardo, contra el asesino del televisor, contra seres de otro mundo, pues el hombre tenía que sí, contra Frankenstein, y el hombre terminó enfrentado contra las brujas y seducido por las artes de estas mujeres. Exactamente, Mario. El Santo, el héroe de acción de México de los años 60. Clásico, clásico. Clásico, clásico, en El Enmascarado de Plata. Se introduce a investigar este caso y termina, como dice Mario, envuelto, muy envuelto, pero al final despierta y vemos al Santo en todo su esplendor, en toda su lucha. Y es una mujer que piensa recibir una herencia, está tramitando pues para quedarse con una gran extensión de terreno, pero allí empieza a ser acechada por una serie de mujeres encantadoras también, y el único que le puede dar la mano es El Santo. O sea, si no es El Santo, esa mujer no recupera esa esencia. De 1964 y de México, nuestro lugar número 12, Atacan las Brujas. No puede ser. Si yo ni siquiera sabía que ese hombre existiera. ¿Cómo pude haberlo soñado? Número 11. Cuando tu padre era un niño como tú y vivía aquí conmigo en Noruega, también le hablé sobre las brujas para que siempre estuviese pendiente. Ahora, lo más importante que debes saber sobre las verdaderas brujas es esto. Escucha con mucha atención. Las verdaderas brujas se visten con ropas comunes y parecen mujeres. Mario, en este número 11 encontramos esta película hermosa y no tan hermosa. En fin, tiene esa dualidad. Estamos hablando de The Witches. Está dirigida por Nicholas Roeg y está protagonizada por nada más y nada menos que Angélica Houston. ¡Ah, qué gran actriz! Qué gran maravillosa. Actriz, por Dios. Esta película es de esas películas clásicas. Referente de las películas de brujas. Exactamente. Y vemos a Angélica Houston también, como dice, su dualidad hermosa, espampanante, y se transforma en esas brujas horripilantes. ¡Uy, que, fea! Por Dios, con ese maquillaje espectacular. aquí hay que pues hablar de la famosa novela de Roald Dahl, y aquí la historia de un niño que al principio pues cree que esos puros cuentos infantiles, que es simplemente su familiar mayor, simplemente para que se porte bien, le mete en la cabeza la existencia de esas supuestas brujas. Este niño empieza, incluso con la escena que teníamos de fondo, a tener contacto con una de esas brujas que trata de seducirlo con una barra de chocolate. Después termina metido en nada menos y nada más que en la gran convención nacional mundial de brujas, donde Angelica Houston es esa bruja que de la cual hablan tanto las leyendas, y este niño pues quiere escapar a esa suerte de ser convertido en un roedor, en un ratón, de ser engullido por estas brujas horripilantes. Y hay que decir, Ricardo, que está circulando ya el tráiler del remake que va a tener a Hathaway, que no sé cómo le vaya a ir, pero yo me quedo con esta, que es muy muy divertida y sobre todo muy referente del género de las brujas, como esta de Wishes. Sí, exactamente, Mario, como dices, es divertida, es terrorífica, tiene esos dos toques que te absorben y que, como dices, es uno de esos referentes clásicos que uno siempre va a tener en la mente. Y el que vea una mujer ahí que se rasca mucho, pues tenga cuidado que de pronto es una bruja. De 1990, The Wishes o La Maldición de las Brujas. Las brujas pasan su tiempo tratando de cazar niños, acechando al pobre niño como un cazador acecha a un pájaro en el bosque. ¿Ellas te cazaron? Número 10. Edmund, ¿te importaría presentarme a toda tu familia? ¿Por qué? No tiene nada de especial. Ah, de seguro no son igual de encantadores que tú, claro. Verás, Edmund, es que yo nunca tuve hijos. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 11 de octubre del año 2020. Los acompañamos Ricardo Bedoya Arias y Mario Alcalá en este tramo final de nuestro top 40 de películas que tienen que ver con el mundo de las brujas. Ricardo, por favor, recuerde su cuenta de Twitter. Claro que sí, Mario. @RBAZombie, @RBAZombie en Twitter, y para que me puedan seguir también en Instagram, Ricardo Bedoya. Y llegamos al año 2005 a través de estos sonidos en el español latino con una producción titulada originalmente The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe, Las Crónicas de Narnia, El León, La Bruja y El Ropero. Hablábamos en el programa acerca del top 40 de escritores de la vida real de C.S. Lewis, el gran creador de esta saga literaria y también cinematográfica, que tiene muchas referencias especialmente al cristianismo. Y llegamos, Ricardo, con estas Crónicas de Narnia y esa famosa bruja blanca interpretada por la maravillosa Tilda Swinton. Así es, Mario. Tilda Swinton, o sea, hace otra bruja también después, también hace varias, mejor dicho... Sí, es bruja. Es una bruja, también hechicera suprema. Esta película, como de esas producciones de Disney para todo ese público infantil, le hace muchas referencias a todo, como dice Mario, al cristianismo, a esa deidad que es Aslan. Y cuando uno está congelado con esta bruja blanca en esta Narnia completamente cubierta de nieve, uno no se le hiela la sangre, pero ya después... Y aparecen estos cuatro grandes protagonistas, Lucy, Edmund, Susan y Peter, que a través de ese wardrobe, de ese ropero, cruzan a ese país fantástico lleno de faunos, lleno de castores, de seres fantásticos, y aparece esa bruja que viene siendo esa contraparte de Aslan, que para muchos representa al mismísimo Jesucristo, y allí pues esta bruja inicia una guerra y terminó siendo, Ricardo, una saga literaria que alcanzó a tener un par de entregas más, que para muchos le faltó capturar la esencia de la obra de C.S. Lewis, pero pues que tenía además la presencia de William Moseley y de James McAvoy, uno de los grandes actores que estuvo en Atonement, Expiación, Deseo y Pecado. Así es, Mario. Esta película es recomendada para todo público. En esta época pueden verla en esta época, también la pueden ver en diciembre, exactamente. La pueden ver en cualquier parte del año. Es una hermosa película llena de, digamos, con esa estética de Disney que la trae, con esos personajes míticos, con esos, digamos, esos muñequitos bien hechos, bien llevados, en fin, y una Aslan imponente. Y la famosa Bruja Blanca, nuestro lugar número 10 del año 2005, Las Crónicas de Narnia, El León, La Bruja y El Ropero. Número 9. ¡Válgame el cielo! ¿De qué se trata todo esto? Es una antigua costumbre. Cuando una bruja cumple 13 años, tiene que abandonar su casa un año para entrenarse. ¿Tu pequeñita tiene 13 años? ¡Válgame el cielo! ¡Cómo vuela el tiempo! Lo sé, parece tan niña para salir ahora de su casa. Mario, escuchamos de fondo en este top 9 esta hermosa película de dibujos animados, una animación espectacular. Nikki, la aprendiz de bruja, también se le conoció como Kiki, entregas a domicilio en varias partes. Esta película es dirigida nada más y nada menos por Hayao Miyazaki, uno de esos directores de dibujos animados de animación japonés que ha puesto muchas películas en ese top alto. Sí, claro, lo vamos a recordar también más adelante aquí en nuestro conteo, una producción de los estudios Ghibli que mostraba este escenario fantástico donde una joven brujita, Nikki o Kiki, pues a sus 13 años de edad, tiene una misión y es que precisamente las brujas que son buenas en este caso y que son bien vistas por esa sociedad japonesa, tienen que vivir un año en el exilio, podría decirse, alejadas de su familia para valerse por sí mismas. Y allí pues aparece otro gato muy referente, también un gato negro. Como raro, ¿no? Gigi, que está pues haciendo una referencia a ese gato que hablábamos en Sabrina la Bruja Adolescente del popular Salem. Pero este no era malo, ni mucho menos. Y aquí ellos van a iniciar una serie de aventuras con un nuevo amigo, con Tombo, que los llevará por ese mundo fantástico de Hayao Miyazaki, un hombre de la animación clásica que, Ricardo, le han hecho varias ofertas para que se vaya a trabajar a Hollywood y él sigue fiel a su escuela. Exactamente, él mantiene su estilo, él mantiene esa estética increíble en esta animación, no solamente con esta película, sino también con otra película que de la que hablaremos más adelante, también con El viaje de Chihiro, en fin. Sí, una película también llena de ese simbolismo que le imprime a Hayao Miyazaki a sus producciones, haciendo alusión a su natal Japón. De 1989, nuestro lugar número 9, Nikki, la aprendiz de bruja. Sigue tu corazón y sonríe. ¡Sí! Número 8. Ronald me pidió que te dijera que Simus le dijo que Dean le dijo a Parvati que Hagrid te busca. ¿Ah, sí? Pues, ¿qué? Lugar número 8, una saga literaria, cinematográfica que marcó a una generación y que en tiempos de redes sociales puso a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños a leer nuevamente. Se trata de la cinta de 2001 que inició esta saga fílmica, Harry Potter y la Piedra Filosofal, dirigida por Chris Columbus del Reino Unido, con un reparto impresionante, Daniel Radcliffe, también Robbie Coltrane, el ya fallecido Richard Harris, un hombre llamado Caballo, Rupert Green, y una de las brujitas, habían varias, pero una de las más hermosas, que ahí era una niñita y que ahora es una mujer despampanante, la impresionante Emma Watson, Ricardo. Mario, esta película, le confieso algo, cuando salió no le presté atención para absolutamente nada. Me puse a hablar con mi hija sobre estos libros, sobre esta saga, me envolvió y desde ahí empecé a volverme, digamos, uno de esos wizards, uno de esos fanáticos de Harry Potter, porque, digamos, esa magia, esa transición, esos hechizos, es una de esas películas, esta, más que todo esta primera, que es la que le da la entrada a todo el mundo a través de esos relatos de la señora Rowling. No sé, Mario, tengo sentimientos encontrados. A veces se me eriza la piel cuando vuelvo a hablar con mi hija y me pregunta sobre la nueva entrega, que si ya viene, sobre también las de Animales Fantásticos. Animales Fantásticos, que sí, que perdieron un poco la esencia, que uno seguía extrañando a Harry Potter con la Cámara Secreta, con el prisionero de Azkaban, y siempre con esa magia, con esa fantasía y también llena de simbología acerca de esas relaciones entre los magos, las brujas, los hechiceros y los Muggles, los famosos humanos, con una producción que finalmente se cerró en 2 entregas, pero muy, muy importante en la cultura popular, especialmente en estos años, en este par de décadas del año 2001, esa piedra filosofal, Harry Potter y varias brujas, incluyendo, por supuesto, a Hermione Granger. ¡Claro! Su hermano Charlie los trajo de Rumania. Número 7. ¿Puede ayudarme? Claro que sí. ¿Qué puedo hacer por usted? Han ido a mi casa unos hombres que empacan todas mis cosas privadas. Debe evitarlo, por favor. En este número 7, Mario, encontramos una de esas películas completamente terrorífica que uno se mete en el cuero de la protagonista. Se llama Drag Me to Hell o Arrástrame al Infierno, del año 2009, dirigido por el responsable de la trilogía de Spider-Man, de esas de Tobey Maguire, Sammy Raimi. Qué película para asustarme, Mario. No la tenía en el radar, la vi hace, digamos, unos 4 o 5 años que me la recomendaron y me atrapó un poco. Pues es que Sam Raimi, además de las películas que usted citó, pues es un hombre experto en el cine de terror. Al fin y al cabo creó esa maravilla llamada Evil Dead, que fue un referente de ese cine de terror. Aquí con la preciosa, inigualable Alison Lohman, también estaba Justin Long y Lorna Rayburn. Y esta cinta, que por supuesto tenía esa gran bruja, Shao Sandina. Y aquí la historia tiene que ver con una mujer, con Christine Brown, Alison Lohman, que pues es una empleada bancaria. En esta escena precisamente que tenemos de fondo, ella es una empleada bancaria y llega una persona con una pinta de gitana que se saca hasta la caja de dientes y le dice que por favor no la boten de la casa, pero el gerente le dice no, pues esto es un banco, no, esto es una institución de caridad. Ella en un principio lo hace convencida, pero no sabe la pesadilla que se le viene, Ricardo, porque viene una maldición que le cae encima. Exactamente, esta anciana se la encuentra, digamos, en el parqueadero. Y ahí la aborda y le manda esa maldición y esta chica encuentra tantos problemas, tantas cosas en su vida personal y además que se le cuenta a su novio y como raro los novios no le creen a las novias sobre esto. Y sobre todo que uno dice, no, bueno, ya se salvó, pero viene, aquí viene un spoiler, pero viene ese final sorprendente donde ahí precisamente le da el título a la película, Drag Me to Hell, Arrástrame al Infierno, una producción del año 2009, nuestro lugar número 7. Le suplico a usted, pero me humillo Ganush, frente a usted. Señora Ganush, por favor. Yo, Silvia Ganush, suplico por mi madre fallecida, por piedad. Número 6. Tío, tal vez debería usted bajar y decirle al pueblo ¿qué debo decirles? ¿Que a mi hija y a mi sobrina las descubrí bailando como salvajes en el bosque? Sí, bailamos. Y azótenme si quieren, pero ellos están hablando de brujería. Clásica producción del tema de brujas y de los años 90, más exactamente de 1996. Su título original, The Crucible, se presentó en algunos países como El Crisol, en Colombia como Las Brujas de Salem, en la dirección Nicholas Hytner, en el reparto el varias veces ganador del Oscar de la Academia, el popular Billy Butcher, el señor Daniel Day-Lewis, acompañado de la maravillosa Winona Ryder, que aquí se faja tremendo papel, se hace odiar, consigue un realismo impresionante, y también estaba Joan Allen. Ricardo, y usted lo ha nombrado varias veces a lo largo de este conteo, el famoso paraje de Salem en Massachusetts. Así es, Mario. Qué película tan espectacular, con esos actores, con esas actrices, por Dios. Esta película te envuelve desde el inicio, Mario. Ese, digamos, es un epicentro de brujas, como lo he dicho en todo el programa, por Dios. No sé por qué le tienen tanto misterio de esa ciudad, Mario. Parece a Rumania con el tema de Drácula, pues es un referente para las brujas Salem. La historia se desarrolla en 1692 y aquí Abigail Williams, ese rol a cargo de la gran Winona Ryder, pues es una mujer vengativa, como por variar. Ella, después de una ruptura amorosa, después de que su corazón sufre bastante, empieza a hacer una cacería de brujas y sirve de testigo para acusar a otras mujeres de practicar la brujería, y allí en este paraje medieval pues se lleva a cabo esos famosos juicios donde fueron condenadas varias mujeres a la brujería. Sí, Mario, la brujería en esta película, digamos, aquí la bruja acusa a otras de bruja. Por... Sí, no, sálvese quien pueda. Sí, sálvese quien pueda. Y la estética de esta película es muy, muy buena. Esta película es muy bien ambientada en estos años. Sí, es una película de culto y además pues que tenía tras de sí la gran novela de Arthur Miller. Nuestro lugar número 6 de 1996, Las Brujas de Salem. ¿Embrujada? Sí, está dormida y no despierta. Y la chica Putnam también, según dicen. Número 5. Pues a mí me gusta jugar en las comiditas. Uy, a mí me encantan las comiditas. Si quieres te puedo preparar algo ahora. Si no sabes ni freír un huevo. Y si la cosa va con segundas. No. Si quieres te puedo enseñar mi habitación. Todavía conservo mis juguetes. Parece una idea acojonante. Pero antes tendrás que encontrar a tu hijo, ¿no? España sacó esta película. No faltaba España, teníamos México, Colombia, ahora España, con esta película de brujas, que es una comedia de terror llamada Las Brujas de Zugarramurdi. Esta es una película dirigida por Alex de la Iglesia y cuenta una historia de un pueblo que es plagado de brujas y que quieren revivir a la diosa bruja. ¡Qué gran película! Es que el maestro Alex de la Iglesia, el mismo hombre del crimen perfecto, el mismo hombre de las 800 balas, y el Día de la Bestia nos trae esta obra donde aparecen las brujas en el reparto, el gran Mario Casas de 3 metros sobre el cielo, también Hugo Silva y una mujer absolutamente despampanante, divina, hermosa. ¿Es una de las brujas? No, pues con esa bruja que me hechice, que me haga todo tipo de conjuros, me tomo cualquier tipo de pócima, Carolina Bank. 1.78 de estatura, rubia, mirada penetrante, y Carmen Maura, que estuvo por aquí rodando en Colombia una película con el gran Gustavo Angarita. Y en esta película, pues sí, dos ladrones, podría decirse, de poca monta, se llevan su botín, terminan por allá en una casa, pero con tan mala suerte que es una casa de brujas. Al principio logran salvar la vida de un pequeño que lo tenían prácticamente y explícitamente como a un cerdo, ya lo tenían listo para comérselos, porque de nuevo vemos ese referente, Ricardo, el canibalismo de las brujas. Después se tienen que volver a enfrentarse a estas mujeres, y allí en esa escena que teníamos de fondo, precisamente el rol a cargo de Carolina Bank, ella con sus encantos intentaba seducir no a uno, sino a dos de ellos. Y esta chica tiene una escena espectacular que, bueno, voy a decir la verdad, la película no la tenía mucho en mi radar, me di la tarea de verla y veo esta escena de esta chica Carolina Bank, como digamos, como haciendo referencia con una escopeta, haciendo una escena muy sensual, y esos primerísimos planos a ella con esa cara primero de ternura, después esa cara diabólica, en fin, es muy, muy, muy, muy multifacética esa chica. Me encantó mucho esa actuación. El guión y la dirección a cargo del maestro Alex de la Iglesia, nuestro lugar número 5 de 2013, Las Brujas de Zugarramurdi. ¡Me pica la espalda! No te rasques, Sergio. ¿Qué haces? ¿Se va a operar? Mira, Sergio, mira, ahí está la frontera. En cuanto la crucemos, te compro unas aspirinas y una crema, que en Francia son mejores. Número 4. Había una vez una encantadora princesita llamada Blancanieves. Su madrastra, que era vanidosa y perversa, temía que Blancanieves la superara en belleza. Y era por eso que la vestía con andrajos y la obligaba a trabajar como sirvienta. Viajamos nada menos y nada más que 83 años en el tiempo. Nos vamos a un clásico del cine de todos los tiempos en la animación clásica de los Estados Unidos, dirigida por David Hanno. Escuchemos a la bruja. Ven a mí del más allá, con mi voz a través de... Ah, pues es que esta bruja causó todo tipo de sensaciones en el público. Algunos la amaron, otros, por supuesto, la gran mayoría la odiaron, porque era la contraparte de la gran Blancanieves. En una de las versiones referentes de este clásico cuento, Blancanieves y los 7 enanitos de 1937, esa bruja, espejito, espejito. Así es, Mario, una película llena de color por todo lado, por donde se le mire. Esta película yo la vi cuando era un niño, tenía como 10 años, más o menos, la vi en Girardot en esos tiempos que había matiné a las 10 de la mañana. Sí. Me llevaron y la vi, yo quedé encantado y además salí coreando, ay ho, ay ho. Claro, los 7 enanitos. Y no, y la gran cantidad de canciones, la secuencia esa musical donde Blancanieves está con las palomas. Con las palomas, con los animales ayudándole a hacer aseo. Y la bruja, sí, con esa mirada perversa y tratando de ser la más hermosa de todas, pero no, se le atravesó en su camino Blancanieves. Y ahí está, precisamente, escuchemos algo de esa tonada de 1937, Blancanieves y los 7 enanitos. No podrás pedir si el eco le oyes repetir. Con él lo lograrás. Número 3. Vaya maldición que te echaron. Te costará trabajo deshacerte de ella. El fuego habló. Y no puedes hablar de la maldición, ¿o sí? ¿Tú eres Howl? Soy un demonio fuego con un gran poder. Soy Calcifer. ¿Un demonio fuego? Ahí escuchamos, Mario, de fondo a Calcifer, una de esas referentes demonios que se cree el más demonio, pero es al final el que mueve esta casa, este castillo vagabundo, esta casa ambulante del año 2004 del maestro Miyazaki. Qué hermosa película. Esto es una de esas cintas que te erizan también, así como la de Kiki. Hermosas películas con ese color, con esa magia. Y además, esa bruja calamidad que hace un cambio espectacular, porque sale de esa bruja espampanante, de esa señora ya acabada. El Castillo Vagabundo, How Moving Castle, una cinta así, por supuesto, inspirada en la novela de Diana Wynne, llevada al cine por el maestro Hayao Miyazaki, que hizo el propio guion. Y aquí Sophie, pues, como escuchábamos ahí de fondo, es una niñita que sufre una maldición y se adentra en un castillo fantástico que se mueve por varios sitios, que es prácticamente como una máquina del tiempo, porque abre sus puertas y termina dando acceso a diferentes partes del planeta. Y allí una de las cosas impresionantes y maravillosas que tiene esta película es la referencia que hace a la guerra, porque en una de las secuencias aparece precisamente como una especie de espíritu, como una especie de superhéroe, podría decirse, y que tiene que enfrentar a unas fuerzas del mal que se ciernen sobre ese planeta. Pero la que lleva la historia es precisamente esta niña viejecita Sophie, que trata de revertir esa maldición de una bruja. Exactamente, Mario. Aquí se encuentra con Hulk, que es el héroe, que es el mago que trata de quitarle esa maldición, pero después se van enamorándose. Primero hay un, digamos, una se repelan. No le gusta al otro, pero ya después, cuando se van enamorando, cuando se van reencontrando, ya Sophie empieza a quitarse edad. Este es, como digamos, esa es la base para que se quite esta maldición. Película hermosa, Mario. Muy recomendada para todos los públicos. El Castillo Vagabundo, How Moving Castle, una producción del año 2004, nuestro lugar número 3. Sí, dime, niña. Mi mamá me envió por un conjuro. Ah, sí. Pasa, por favor. Gracias. Número 2. Porque la madre te odia. Niña malcriada. Le diré a mi madre que viniste aquí sola. Gran Philip dijo que puedo hacer lo que quiera. Ojalá se muera ese animal. Por tu culpa no podemos salir. Yo podía venir antes de que dejaras a la bruja llevarse a Sam. Cállate. Un lobo se robó a Sam. ¡Una bruja! La he visto, con una capa por el bosque. El padre me mostró las huellas. ¡Fue una bruja! Llegamos a la posición número 2 con una coproducción de los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, de 2015 y de 92 minutos de duración, en la dirección y el guion Robert Edgers. Se trata de The Witch, la bruja, con una mujer absolutamente divina, preciosa, Anna Taylor-Joy. También estaba Ralph Ineson. Y esta cinta, Ricardo, sí que capturaba esa historia de brujería en la Nueva Inglaterra de 1630. Qué película tan perturbadora. No es muy explícita, tiene los elementos necesarios para crear ese escenario inquietante de terror, sombrío, podría decirse. Así es, Mario. Esto se desarrolla en Nueva Inglaterra, como dices. Es un matrimonio de colonos que llega allá y los niños, digamos, exploran, miran, y en el bosque los acecha algo. ¿Qué es, pues? Una bruja, la más bruja de todas. La más bruja de todas, exactamente. Tiene una ambientación espectacular, Mario. Esos bosques sombríos, esas escenas de sobresaltos donde tiene que ser. Es una película digna de este top y por eso es que está tan alto. Y una producción también que muestra en ciertas secuencias referentes y símbolos precisamente del mundo de la brujería. Un aquelarre, la cabra como ese elemento maldito, la transformación que sufren los protagonistas después de que son impregnados de esta maldad. Y sobre todo también una escena donde el niño es seducido por una bruja que también tiene la capacidad de transformarse en una mujer bellísima, pero de ahí en adelante, pues este pequeño sufre de todo, incluso pues su cuerpo sufre alteraciones, termina vomitando un resto de cosas. Es explícita en esos puntos, pero resulta siendo una gran producción y un referente del tema de las brujas, The Witch, de 2015, La Bruja. Que vuestro Espíritu Santo viva en nosotros y que nos recibas en vuestro amor y misericordia. Número 1. Buongiorno. Buongiorno, Daniel. Buongiorno, mi star. Buongiorno, posso aiutarla? Sì, sono Susie Banner. Veramente l'aspettavamo per ieri sera. Ci aveva scritto... Infatti sono arrivata ieri sera verso le 11. Però era chiuso e qualcuno al citofono mi ha detto che non mi conosceva e non ha aperto. Llegamos a este primer lugar con nada más y nada menos que una de las producciones que más me ha llamado la atención, que más ha estado en alto también, digamos, en mi vida en películas de terror. Hablamos de Suspiria, pero del año 1977, que tuvo un remake hace poquito, en el 2018. Esa película del maestro Darío Argento. Qué película tan estéticamente bien hecha, siendo una película de terror, Mario. Sí, una película con un manejo de los colores absolutamente descollante, porque le aportaba mucho a la historia. Además, el escenario geográfico, esa escuela de baile que se convierte en un protagonista más de la historia, protagonizada por la gran Jessica Harper. En el reparto aparecía también como un instructor de ballet, nada menos y nada más que el gran cantante Miguel Bosé. Estaba Estefanía Cassini, y aquí pues la historia es de una joven que llega en una noche lluviosa. Ella entra a ese instituto de danza y desde ahí empieza a ser inquietante esta película, porque es testigo ella de una muerte en extrañas circunstancias. De ahí en adelante pues empieza a mirar ese mundo y se va conduciendo de manera perfecta por el maestro Argento hasta ese colofón, hasta esa conclusión donde se ve esa ancestral comunión de brujas que aquí resultan siendo horripilantes. A mí el remake no me disgustó para nada. Luca Guadagnino es una buena película con la hermosa, preciosa Dakota Johnson, pero esta es ampliamente superior por todo, por su manejo de color, por sus protagonistas, por sus planos, por los manejos de cámara. No, por eso en el más alto, en el primer lugar, en el tema de brujas, y un hombre experto en este tema, el maestro Darío Argento, Ricardo, con Suspiria de 1977. Si comporta così anche con me, ma è un insegnante di grandissimo valore. A tutto.